porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación. Recordando lo que está escrito en los planos celestes. Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios a su propio sistema de vida. Si lo hubiesen aplicado, otra sería la historia de la Tierra, porque todos los derechos humanos están contenidos en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios. Por siglos lo han estado, y por ellos el Hijo de Dios juzgará los derechos que los hombres cedieron en la prueba de la vida a través de las leyes humanas. Y es más fácil que tenga derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida a que los tenga uno que no los defendió. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos el recuerdo de las escrituras, la luz de la revelación y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. En esta edición vamos a compartir el tema de los derechos humanos relacionados con las escrituras y con las leyes de los seres humanos, las leyes salidas de la iniciativa de la concepción del ser humano. en lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este párrafo de la revelación se nos recuerda que los derechos humanos están contenidos en las Sagradas Escrituras desde hace siglos, y la revelación nos explica que hay una diferencia entre los derechos humanos de las Escrituras y los derechos humanos salidos del hombre. La diferencia está en que los derechos humanos de las Escrituras están basados en leyes igualitarias, están basados en la igualdad. En cambio, los llamados derechos humanos del hombre están basados en las leyes desiguales. Aún así, la defensa de los derechos humanos debe ser un deber de todos, porque derecho y deber son las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, tenemos derecho y tenemos deber. Los derechos humanos contenidos en las Sagradas Escrituras empiezan recordándonos que por sobre todas las cosas está lo de Dios y las Escrituras, y que nadie debe ser tratado con la fuerza. Todos tenemos derecho a vivir y vivir en plenitud, como lo enseñó Jesús. No a sobrevivir, no a vivir mal, no a pasar necesidades, carestías, hambrunas. Eso atenta y viola los derechos humanos. Sobre este tema de los derechos humanos, el profesor Julio Anguita ha participado en una conferencia sobre derechos humanos y la globalización. Vamos a compartir una parte de esta interesante conferencia del profesor Julio Anguita. Él es un político español del Partido Comunista y tiene toda una trayectoria de enseñanza. Es un entusiasta, animador, para que la nueva generación, la juventud, vaya entendiendo y todos vayamos recordando cuáles son los derechos fundamentales que debemos defender. La primera parte de esta conferencia, donde el profesor Julio Anguita va a empezar a dar una explicación de qué son los derechos humanos. Yo soy docente de profesión y creo que en estos momentos mi país necesita de la reflexión. Vivimos en un mundo de informaciones que se dan, de pulsiones, pero el razonamiento, la confrontación de ideas y argumentos no existe. Eso que llamamos debates en televisión es cualquier cosa menos el ejercicio de la razón para confrontar con otros. En consecuencia, mi voluntad al venir aquí es intentar que reflexionemos sobre un problema al cual la política le da de lado. La hipocresía política le da de lado. Y la hipocresía de comentaristas, de periodistas y de intelectuales. La segunda razón, o la segunda información, yo no he estudiado economía. Lo que un lector de Marx y del Capital puede sacar, el aprendizaje en un ayuntamiento sobre cuestión presupuestaria y tres cursos de historia de la economía cuando me licencié en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Con eso voy a intentar explicar e invitar a razonar. El título se llama Los derechos humanos y la globalización. Y yo pondría un título, una antinomia de compleja solución, pero vamos a abordarlo. Naturalmente, si yo he hablado aquí de la razón y la exposición de argumentos, lo primero que tengo que explicar qué es para mí derechos humanos y qué es para mí globalización, como lo veo. Porque, claro, son dos palabras, sobre todo la primera, derechos humanos, que se están prestando a interpretaciones polisémicas más variadas. Así que yo voy a aterrizar qué son los derechos humanos, para que sepamos todos a qué nos referimos. Y para mí los derechos humanos es un universo compuesto por los siguientes conjuntos. La solemne Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aceptada por todos los países y desarrollada en numerosos acuerdos internacionales y documentos de la Organización Nacional del Trabajo, y que dice lo siguiente. Yo tengo aquí la solemne Declaración de Derechos Humanos, consta de un preámbulo y 30 artículos, es muy breve. En esta declaración están los derechos de primera generación, es decir, los derechos políticos, la gente tiene derecho a expresar su opinión, a participar democráticamente, a sindicarse, pero a partir del artículo 22 entra la segunda generación de derechos humanos. Y paso a leer, y lo hago a conciencia sabiendo en qué momento de mi país estoy. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo 23.2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Una cuestión candente ahora sobre el tema de las mujeres. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Señores, esto también son derechos humanos. Está escrito en la Revelación: el capitalismo de los libertinos no está en las Escrituras del Padre, porque el Padre no divide a nadie. Su mandamiento dice: no robarás. Al pobre se le roba, porque todo pobre tiene la herencia del Padre. Esta divina herencia es el derecho a la igualdad. Los libertinos no respetaron este derecho universal. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. Este libertinaje de violar la ley del Padre está disfrazado. Los demonios le llaman derecho a la libertad. Usan términos tales como libre, libertad de derechos, derechos humanos. Ningún derecho humano consideró las Escrituras del Padre, y ninguno de estos derechos valen en la justicia del Padre, porque salieron de una extraña moral y una extraña espiritualidad. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Iremos comparando los alcances y los límites de la concepción de los derechos humanos salido de mente humana. Y entenderemos el alcance universal, planetario, basado en la igualdad de los derechos humanos de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir comprendiendo esta diferencia. El profesor Julio Anguita nos está dando un alcance de los derechos humanos en base a la Declaración Universal proclamada en 1948, el 10 de diciembre en París, en 1948, se hace la proclamación de estos derechos humanos. Pero los gobiernos del capitalismo se han encargado en estas décadas de tergiversar, de ocultar el alcance que tienen estos derechos humanos proclamados en 1948. Continuamos con la segunda parte de esta conferencia, donde nos va a hablar de un poco más del alcance de lo que son los derechos humanos y de la globalización. Lo que pasa es que el lenguaje político obvia de manera interesada y hace, al hablar de derechos humanos, la parte de las libertades, de la sindicación y de la democracia. Estos son derechos humanos. Aquí también se habla, en el artículo 29, de los deberes, cosa que a mí me gusta mucho, porque derechos y deberes son las dos caras de una misma moneda. Y en su artículo 28 habla de que toda persona tiene derecho a que se cumpla esta declaración en cualquier punto del planeta, lo cual está abriendo la puerta a eso que se debate en derecho, que se llama el tema de la jurisdicción universal. Pues bien, esta solemne declaración deja muy claro lo que son derechos humanos, pero por si acaso no quedaba claro, el 14 de diciembre de 1966, como esto es una declaración y las declaraciones no comprometen jurídicamente, se firman los pactos de 1966, pactos económicos, sociales y culturales, por el cual los contenidos de esta declaración se hacen obligatorios para los estados que la firman. Y con la firma de Juan Carlos I, rey de España, en el boletín oficial del 3 de abril de 1977, España asume que esto es obligado para cumplir en su país. Estamos hablando, por tanto, de derechos. Y además, como esta declaración en los pactos tienen carácter de tratado, por el artículo 96 de la Constitución Española, tienen que cumplirse de la misma manera que nos exigen que se cumpla el Tratado de Maastricht, Tratado 1 y Tratado otro. También llamo derechos humanos, porque forman parte de ese mundo, la Carta Social Europea de 1961, y llamo derechos humanos a la Constitución Española, de los artículos que hay en el título primero, derechos y deberes fundamentales. Estos son derechos humanos. Y yo añadiría, esto ya es un añadido de mi parte, la Carta de la Tierra, documento que firmado por varios intelectuales y políticos, Mijaíl Gorbachov, por el español que fue secretario general de la UNESCO, después diré el nombre, no me acuerdo, o el teólogo Leonardo Boff, plantean una situación económica y social, pero muy ligada a la situación del planeta. Estos son derechos humanos. Ya tengo presentado a la primera parte de la comparación. ¿Qué es la globalización? Para evitar dar yo una versión que puede ser sesgada, le leo a ustedes lo que dice que es la globalización, nada menos que el Fondo Monetario Internacional. Dice así: es el crecimiento de la integración de las economías de todo el mundo mediante el comercio y los flujos de finanzas, el desplazamiento de la mano de obra y las transferencias de conocimientos tecnológicos a través de las fronteras internacionales y sus efectos culturales, políticos y medioambientales. Subrayo cosas de esta definición. Crecimiento de la integración, es decir, no es que comience la integración, sino que crece. Es un proceso que ya viene de atrás. Segundo, que la globalización tiene efectos culturales, políticos y medioambientales. Cuando oímos hablar de que la economía no tiene nada que ver con la política, estamos falsificando la realidad. Aquí tenemos en la definición de la globalización cómo la globalización, fenómeno económico, entra en terrenos de la política y, curioso, y en terrenos medioambientales. Eso de que la economía es aparte de la realidad es una falacia. Y dice a continuación, curiosamente, no habla de efectos económicos, más allá de la integración. Y eso que pasa en un mundo de economías múltiples interrelacionadas, a otro de lógica única y globalizada, en un momento en que ya no hay economía internacional. La economía internacional era cuando las empresas de un país se relacionaban con la de otro. De ahí viene lo de internacional. Ahora hay una economía interempresarial. Las empresas negocian con otras empresas, saltándose muchas veces los límites del propio Estado-Nación. Esta es la globalización. En el caso del Estado peruano, el Estado peruano, al firmar esta Declaración de los Derechos Humanos, se ha comprometido también a velar por su respeto y cumplimiento a través de las diversas instituciones que conforman el Estado en el Perú. Estas instituciones son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como los organismos autónomos creados por la extraña Constitución, tales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República, entre otras instituciones que tienen como deber el hacer cumplir y respetar los derechos humanos. Nosotros como población tenemos que estar bien informados de nuestros derechos y de nuestros deberes para que no se atropellen los derechos que a todos nosotros, como hijos de Dios, nos corresponden como seres humanos también. Y en relación con la globalización, que ya empieza el profesor Julio Anguita a dar algunos datos, en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 13 del Apocalipsis, se menciona a la globalización. Cuando el Apocalipsis habla de el sistema de vida brutal, despiadado, y la Sagrada Escritura lo menciona como la bestia que tiene todo el control sobre los seres humanos, a los cuales engaña en el verso 14 del Apocalipsis. Está escrito: la bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, del verso 14 al 18. Acá se describe esta etapa del sistema capitalista como la globalización, la financiarización y todo lo que estamos viviendo en esta parte final de este sistema de los libertinos que atropellan y siguen violando los derechos humanos de Dios, los derechos humanos dados a los hombres y mujeres en toda la tierra. En esta tercera parte, el profesor Julio Anguita nos va a hablar acerca de las consecuencias, los efectos que trae este sistema de vida de la globalización capitalista. Así debemos mencionarla, globalización capitalista, porque pretende extenderse por todo el planeta y constituirse en un sistema de vida planetario. Y esta es una nueva característica del capitalismo de esta época. Continuamos con el profesor Julio Anguita en esta tercera parte de esta edición que hemos hecho de su conferencia realizada hace unas semanas. Y claro, tampoco se habla de las consecuencias en el orden social, a pesar de hablar del desplazamiento de la mano de obra. Es decir, la mano de obra se desplaza, obligada o no, pero se desplaza, después ya veremos. También tiene una incidencia y, sin embargo, no lo dice. Presentados ya los protagonistas, aquí globalización, aquí derechos humanos, vamos a ver cuál es la relación que se establece entre ellos. Lo que está muy claro es que los derechos humanos, quien tiene que hacerlos cumplir son los Estados. Lo dicen los tratados. Los Estados se encargarán de que esto se aplique. Por tanto, el Reino de España como Estado tiene la obligación moral, jurídica y política de aplicar esto. Es el único responsable. Esto está claro, no admite contradicción, y pasemos a hablar de la globalización. Hay una cosa que se llama elipsis, cuando alguien omite una palabra clave y se queda con otra. Cuando hablamos de globalización, no le ponemos el adjetivo. Cuando el Fondo Monetario Internacional ha ido definiendo la globalización, ha dicho, viene la intensificación de un proceso. ¿Qué proceso? Pues está muy claro. Lo que está hablando es del sistema capitalista en una fase concreta. Y cuando yo digo capitalista, no piensen ustedes en mi carné político que voy a atacar, no, voy a describir. Para mí la palabra capitalismo es describe una situación, sin más connotaciones por ahora. En consecuencia, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de la globalización capitalista. Y es muy importante que ese adjetivo se coloque porque puede llevarnos a un equívoco. Este proceso, por tanto, es un momento, ¿y qué características tiene? El sistema capitalista, tal como lo conocemos, surge a finales del 18 y se expande en distintas fases. Pero ahí ha llegado un momento, este llamado de globalización, que ha adquirido unas características extraordinariamente desarrolladas, un salto cualitativo. Paso a enumerar brevísimamente algunas de ellas. Para empezar, en las empresas es el fin del fordismo. Aquella empresa en la que entraba el hierro y salía el coche ha desaparecido. Hoy una pieza del coche se hace en Londres, otra se hace en Italia, otra se hace en España, y puedo cambiar en cualquier momento la ubicación del proceso productivo. Pero no solamente eso, sino que además el ensamblaje de las piezas la hago en otro país. Ya no estamos ante la empresa que está en un solo país. Y claro, si eso es así, también puedo desplazar la mano de obra, puedo cambiarla. Esto es lo que se llama la deslocalización productiva. Una fábrica que estaba aquí, o un sector de la producción, pasa a otro sitio. Y naturalmente los trabajadores o se mueven, o se ven obligados a moverse, también la mano de obra se desplaza. Esto es algo totalmente nuevo, ha cobrado un especial interés. En segundo lugar, el comercio mundial se ha exacerbado hasta el paroxismo. En 1870 el comercio representaba el 9% del PIB mundial. En 1939 y el 16%. En el 2015 el 40%. Pero aparece un nuevo fenómeno, la llamada financiarización. Es decir, un proceso por el cual la actividad de los propietarios y del gran capital productivo está siendo sustituida cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero. Dice la revelación que el extraño sistema de vida de los libertinos del capitalismo no le dieron otra oportunidad, no le dieron otra alternativa a la humanidad. Es decir, en sus limitadas mentes no concebían que podíamos vivir con otro sistema de vida. Los límites de los libertinos quisieron arrastrar a toda la humanidad y se valieron del uso de la fuerza para arrastrar y condenar a todo un planeta. Por eso el Apocalipsis lo advertía y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La mano derecha representa esa ubicación que se les da a todos aquellos que defienden al capitalismo. Pertenecen a la derecha, son de la derecha, son derechistas, defienden a este sistema de vida de los libertinos del capitalismo. Y en la frente, todos aquellos que tienen en su mente la idea que no existe otro sistema de vida que el capitalismo, están sellados en su frente por este sistema de vida que usa la fuerza para imponerse. Todos aquellos que piensan que el sistema de vida llamado capitalismo siempre ha existido y siempre existirá, están sellados en la frente. ¿Por qué? Porque el capitalismo no siempre ha existido, es histórico, ha surgido en un momento de la historia de la Tierra y está en su agonía, pronto a desaparecer. Estamos viviendo la etapa final de este sistema de vida. Y la etapa final se caracteriza porque utiliza la fuerza para imponerse. Y la fuerza sin límite para atropellar, para invadir, para crear conflictos, para gastar todo el esfuerzo mundial en la fabricación de armas, de la tecnología para chantajear, amenazar a todos los seres humanos, violando los derechos humanos de todos. Es por ello que el sistema de vida está en una etapa que el profesor Julio Anguita lo menciona como el capitalismo mundial. Y ya en las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis capítulo 13, se mencionaba esa etapa donde este sistema de vida se extiende por todo el planeta, dominando a todos, condicionando a todos con el uso de la fuerza. Continuamos con esta exposición que está compartiendo el profesor Julio Anguita acerca de los derechos humanos y la globalización capitalista. Les daré unos datos que a mí, que los conozco, porque he leído muchas veces, me siguen impresionando. Miren, en 1980 los activos financieros de los países del G7 era el 20% de su PIB. En la actualidad es 200%. En 1989 el volumen de operaciones diarias en el mercado de divisas era de 600.000 millones de dólares. En el 2015 era de 3 billones de dólares. En 2016 el PIB mundial era de 75 billones de dólares. La especulación en moneda extranjera llegó a los 5,3 billones al día. He dicho al día. ¿Se imaginan esa ingente masa monetaria moviéndose de un sitio a otro en segundos sin que haya una economía productiva que la sustente? Ese desplazamiento de la moneda ese trabajo con las divisas es una economía de tipo especulativo que se mueve y que crea su propia burbuja. Esto es un fenómeno nuevo, que cuando se habla del capital, el propio Carlos Marx en el Manifiesto Comunista o en el Capital, aquello no existía. Esto ha aparecido de nuevo. Y naturalmente, la financiarización ha llegado a los bancos, los cuales son ni más agentes intermediarios para préstamos, para fondos de pensiones, para los distintos fondos que hay de inversión, ha llegado a los estados. ¿De qué manera ha llegado a los estados? Pues de una muy curiosa. Cuando defendíamos el no a Maastricht lo explicábamos. Hasta hace poco tiempo, cuando los estados necesitaban dinero, le pedían el dinero prestado a su banco, el Estado español al Banco de España, el Estado francés al Banco de Francia, y este le dejaba el dinero a un interés muy bajo. Cuando se prohíbe eso y se le dice a los estados, ustedes tienen ya que financiarse a través de la banca privada, se observa que hay un salto del 0,5% al 5% de interés. Claro, los estados se endeudan, entran en un fenómeno nuevo, la deuda. La deuda aparece con gran fuerza en la crisis de 1900, de las décadas de los 80, termina con el llamado consenso de Washington, que anticipa ya las medidas que se van a tomar en la Unión Europea, pero es un problema tremendo, sobre todo en nuestro país, donde tenemos un poquito más que 1 billón de euros de deuda y que nos cuesta todos los años una cantidad enorme de pago de intereses. Y claro, ahí, junto con eso, ese dinero que se mueve, están los paraísos fiscales. Forman parte de ese entramado del mundo. Pero junto a ello, hay una concentración de la propiedad en el año 2011 y de un conjunto de 43.000 empresas multinacionales, 1.318, a través de vinculaciones accionariales, empresas filiales, controlaban el 60% de las otras. Es decir, hay algo nuevo también. El capitalismo se ha extendido por todo el globo. Países capitalistas de siempre, Occidente. Países supuestamente comunistas, China. Y todos han entrado ya en esta revolución. Y que nadie se extrañe, el propio Marx califica de revolución la aparición del capitalismo, porque trastoca el mundo que estaba basado en el antiguo régimen, en la monarquía absoluta. Es decir, la globalización, el capitalismo, ha entrado ya en todo el planeta, en todas las relaciones. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer la guerra contra los luchadores y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis capítulo 13 del verso 5 al 9. Es una advertencia clarísima de lo que estamos viviendo en esta etapa del sistema capitalista a nivel planetario. Por lo tanto, estando advertidos desde hace siglos, tenemos que defender nuestro derecho a no ser tratado con el uso de la fuerza, porque todos pedimos al Divino Creador venir a la tierra y nacer en esta morada para vivir en libertad y vivir en plenitud. Pero no hay ningún ser humano que se considere libre, dice la revelación, mientras existan las Fuerzas Armadas en el mundo. Porque si existe la Fuerza Armada, ningún ser humano es libre, porque tiene ahí presente a la fuerza, y la fuerza atropella el derecho de ser libre. ¿No están acaso extendidas por toda la tierra las Fuerzas Armadas? Ahí está, profetizado en el Apocalipsis. Y luego también está anunciado que hay una resistencia de un grupo de seres humanos que no quieren ser sellados con la marca del capitalismo. Y por lo tanto, este pequeño grupo es el que ha tenido oídos para oír la advertencia, ojos para ver y reconocer que este sistema de vida de la fuerza es ilegal. Por lo tanto, debió haber sido abolido hace muchos siglos atrás, hace miles de años atrás. Este sistema de vida debió haber sido abolido. Ahora, en esta parte que estamos compartiendo de la conferencia del profesor Julio Anguita, nos va a hablar de tres ideas, de tres características que él está compartiendo acerca del sistema capitalista. Los mercados autorregulados, la regulación del mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido. Escuchemos lo que el profesor Julio Anguita, del Partido Comunista en España, está compartiendo acerca de el peligro de un sistema de vida que va a morir de su propio éxito. Este fenómeno mundial tiene sus consecuencias, como después veremos, y ha tenido logros económicos. Ha disminuido la pobreza en algunos sitios, es cierto, casi 900 millones, pero ha puesto en marcha un proceso de desigualdades. La población humana del siglo XX se ha multiplicado por 3 y el PIB por 16, y a pesar de ello, el 80% de la población tiene acceso al 5% de la riqueza y el 20% tiene acceso al 95% de la misma. Y resumiendo, por no alargar esta exposición, la globalización, por tanto, estamos hablando de un momento del despliegue del sistema capitalista, un momento de auge, de importancia, que ha llegado a todos los confines del mundo. Pero como todo proceso, tiene lo que yo llamo su ADN. ¿Cuál es el ADN del sistema capitalista? ¿Cuál es su motriz? ¿Cuál es su leitmotiv? ¿Qué le impulsa? Pues Marx decía, al hablar de la burguesía, les recomiendo una cosa: lean ustedes el Manifiesto Comunista. Se van ustedes a quedar asombrados. No hay nadie que hable con tanto entusiasmo de la burguesía como Carlos Marx. Pues ha sido revolucionaria, léanlo, porque nuestras ideas están asentadas sobre el estudio, no sobre voliciones ni sobre eslogan. Pues Marx habla de la burguesía como sujeto del proceso del capitalismo y dice: vive y subsiste a condición de remover constantemente los medios de producción. Es decir, el capitalismo necesita, porque lo lleva dentro de él, estar permanentemente creciendo, cambiando las infraestructuras. Es algo que lleva dentro y no se puede librar de ello, porque su objeto final es la ganancia, y me parece normal, la ganancia. Y no solamente eso, sino que además, a lo largo de su historia, el capitalismo ha tenido crisis, que unos llaman crisis de sobreproducción, crisis cíclicas, se hablaron de los ciclos de la crisis, el ciclo Juklar, el ciclo Kondratiev, pero el propio Schumpeter, economista de la Escuela de Viena, muerto en 1950, y uno de los grandes economistas capitalistas, plantea que las crisis son la destrucción creativa. Es decir, el capital necesita de sus crisis, lo cual supone paro, destrucción de maquinaria, porque así se crea una nueva fase. Claro, Schumpeter termina diciendo algo, pero el capitalismo morirá de éxito. Cuidado con la expresión, va a morir de éxito. En el libro Lo que vendrá, en el título 1303, está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y desigualdad. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En el Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, refiriéndose al capitalismo, está profetizado: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto significa que el periodo donde el capitalismo llega a todos sus extremos, llega al extremo de matar, al extremo de destruir, al extremo de contaminar, al extremo de atropellar la soberanía, al extremo de hacer del escándalo, el libertinaje y la corrupción su carta de ciudadanía, llega a todos los extremos, pero tiene solo un tiempo. Y ese tiempo se está consumiendo. El tiempo que resta para que el capitalismo desaparezca es cortísimo. Le queda muy poco al sistema de vida, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Ahora sí, el profesor Julio Anguita va a profundizar un poco acerca de cómo es que el capitalismo va a morir de éxito. Porque lo que pretende hacer con sus ideas de regular el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido es lo que le hace alardear al capitalismo, que hasta el planeta Tierra le quedó chico al capitalismo, y entonces está buscando otro planeta para seguir con su ambición, su desigualdad y su irracionalidad, porque es un sistema de vida antinatural. Compartimos esta parte editada de la conferencia del profesor Julio Anguita. El sistema capitalista, desde su ADN, se proyecta a través de tres grandes ideas. Una, el mercado autorregulado, no debe haber intervención del Estado, sino el capital se autorregula. La segunda es la competitividad. Permanentemente estamos en colisión unos con otros por ganar cuota de mercado, o buscamos a través de esa competitividad la creación de grandes oligopolios o monopolios, concentración también de esa propiedad. Y el crecimiento sostenido, es decir, esta es una alta mística que dice que la economía necesita permanentemente que crecer, crecer, crecer. ¿Y por qué yo pongo un punto de atención en esto? Cuando los gobernantes hablan de que para acabar con el paro la economía tiene que crecer, aparte de que estadísticamente la realidad desmiente eso, porque nos está diciendo que creciendo la economía no se crean puestos de trabajo, y los que se crean en su inmensa mayoría son precarios. Y además, el crecimiento sostenido permanente de la economía, el uso de bienes públicos, de bienes que da el planeta Tierra, tiene el límite de la finitud del planeta. Es decir, el planeta Tierra no puede soportar el crecimiento sostenido de la economía. Tiene que hacer una consideración de que la Tierra es finita. Hubo un escritor español, Luis Racionero, que tenía una imagen perfecta. Decía: miren ustedes, hasta ahora el crecimiento del sistema ha sido como el cowboy. Ustedes saben que el cowboy es el vaquero americano que desde la costa oeste va de la costa este a la costa oeste. Tiene pradera e indio y va siempre colonizando. Pero ahora estamos en la economía del astronauta. Nuestro planeta es finito. El desarrollo de las fuerzas productivas ha sido tremenda y cuidado, ya no podemos seguir. Tenemos que hacer una reconsideración. Claro, esta tesis del crecimiento sostenido, al llegar al límite que ya hemos cogido todo el planeta, ya hay dos tendencias que aparecen. Una tendencia que de vez en cuando viene en algún telediario. Se está pensando en que el planeta Marte o poner, es decir, se está pensando ya en colonizar otro, porque el sistema necesita más espacio por ese impulso del crecimiento sostenido. O bien se derive hacia otros campos. El agua, la sanidad, la educación, a otros ámbitos que ya no son el crecimiento fabril, sino la privatización del agua, la privatización de la sanidad, la privatización de la enseñanza, la privatización del aire. En Quito hay un lugar en el que pasea uno, además tú sabes, la altura de Quito te produce mareo, la polución es tremenda, entra uno y paga un dinero y respira aire puro. Claro, se puede mejor. Es decir, se tiende ya a privatizar. Porque es una lógica. Si ya no puedo porque he llegado a mis límites, tengo que buscar otros lugares donde extenderme. Estoy hablando, como ustedes saben, de una lógica. Aquí no hay ninguna imputación moral, sino simplemente la descripción de un fenómeno económico. Y bien, a partir de ahí, veamos el conflicto. Yo he mantenido de que, según la ley, los derechos humanos y los textos, el Estado es el responsable de que se cumplan los derechos humanos. Pero cuando se redacta esta solemne declaración de derechos humanos, ¿cómo estaba el asunto? Entonces comienza a aparecer lo que se ha llamado el Estado del bienestar. ¿El Estado del bienestar en qué consistía básicamente? Pues en que los trabajadores no buscaban romper el sistema. El Estado velaba porque tuviesen educación, buenos salarios, porque se habían dado cuenta de algo que no se habían dado cuenta alguien, los empresarios, que el trabajador también es consumidor. Y si lo tengo muerto de hambre, no me compra las lavadoras. Luego es de lógica. Entonces, el trabajador ya no era trabajador porque está asignado a la cadena de montaje, sino que cuando sale es consumidor y, por tanto, necesita un determinado poder adquisitivo. El estado de bienestar, por tanto, funcionó así hasta la crisis aproximadamente del petróleo de 1970. Pero el Estado, ¿por qué hace esto? Pues es el que manda. El Estado manda sobre un territorio. Él hace las leyes, imparte justicia, emite moneda, recauda impuestos y hace el presupuesto. Eso era una competencia del Estado y nadie se la podía discutir. Claro. La clave estaba entre la simetría entre lo económico y el espacio jurídico. El Estado tenía por una parte el espacio jurídico, la legislación y la economía. Muchas veces llegaban a tensiones, pero el Estado bandeaba, administraba, porque el espacio jurídico y el espacio económico de la economía tenían simetría, hasta que esa simetría se rompe. Y se rompe mediante el proceso productivo que antes hemos visto ahora. Al mundializarse la economía, entre ellos la globalización de la producción, de la liberalización de los mercados de bienes y servicios, pero sobre todo el mercado financiero, se rompe el vínculo que unía la economía al territorio. La economía se ha saltado el territorio, se ha hecho mundial. Y ya, como dije antes, ya no es una economía internacionalizada, es una economía interempresarializada. Son las empresas las que negocian, las que pactan. El Estado, por tanto, se da cuenta de que algo se le ha saltado por arriba y que puede parar o no puede parar, es bueno o es malo. Yo creo, un excursus, si lo he tenido que decir a un periodista, yo creo que el mundo camina hacia su unidad. Y yo soy un ferviente partidario de la unidad del mundo en su día. El problema es de qué globalización. Por eso yo he dicho antes globalización capitalista. Es decir, que el mundo camina a su unidad, yo soy un fervoroso. Ahora bien, ¿quién lleva el proceso? Porque muchas veces no reparamos. Queremos que se haga la unidad de tal país. Sí, pero ¿quién la hace? Porque eso es muy importante. Hemos compartido una parte de esta conferencia acerca de los derechos humanos y la globalización para conocer en qué etapa estamos, la etapa donde la defensa de los derechos humanos se convierte en una lucha planetaria. Y el despertar de todos hará que nosotros consideremos al sistema de vida como ilegal, que nunca debió existir, que es un accidente, es un pequeño accidente en toda la historia de la Tierra, pequeñísimo, es un capítulo, es una pesadilla que la lucha de los pueblos puede terminarla. Y sobre esta lucha de los pueblos, en la siguiente hora vamos a compartir una edición especial acerca de un hecho que conmovió el siglo XX, porque fue la Revolución de los Trabajadores en 1917 en Rusia. En esta etapa hemos compartido la exposición de los derechos humanos para ver el alcance que ellos tienen, porque los gobiernos, los estados del capitalismo se encargan de ocultar el alcance de los derechos humanos porque ellos mismos violan, atropellan a estos derechos. Los gobiernos del capitalismo son los primeros que siguen violando los derechos de todos. Y ahora la luz de las Sagradas Escrituras nos recuerda: hemos nacido para disfrutar la vida, para perfeccionar la vida y hacernos merecedores de un galardón. Este galardón es la siguiente vida, una vida que va superando las sensaciones atrasadas que traemos, que tenemos en nuestra individualidad. El abandono de las propias criaturas por comprender y defender lo de Dios es una de las causas del dormir planetario, porque este dormir afecta la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos. Pero esta etapa dolorosa está llegando a su fin. El fin de los tiempos se caracteriza porque la revelación que envía el Creador de todas las cosas empieza a guiar, a explicar, a enseñar a todos la ley. Y la ley de la igualdad es la base para que los derechos se puedan cumplir en toda su plenitud. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta y luego continuaremos con una edición especial. El tiempo que resta.